agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Comienza el miércoles 1 de octubre con la orquesta típica de la Fronte en Maldita Milonga, Perú 571, la entrada 12 pesos a las 21 horas. Tango de miércoles presenta a Jorge Retamosa y Tango 30 en el Centro Cultural de la Cooperación, epicentro de los tangos nuevos, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La orquesta Marrón y Azul no es una lista sindical, sino una orquesta típica. Orquesta Marrón y Azul y la orquesta onírica en el espacio cultural Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811, a la gorra 21:30 el horario. Orquesta típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. Pasamos al día jueves 2 de octubre. El dúo Fuertes Barnerín estarán presentándose gratuitamente en la Sala Enrique Muiño del Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, a las 8 y media. Repito, Fuertes Barnerín en el Centro Cultural San Martín y Rima, Sarmiento 1551, entrada gratis a las 20:30. El Cuarteto del Chamuyo estará en el Vesubio, Corrientes 1187, entrada 25 pesos a las 10 y media de la noche. Pasamos al día viernes 3 de octubre, el dúo El Filón estará en Bien Bohemio, Sánchez del Oro 745, entrada 15 pesos a las 9 de la noche. China Cruel estará en el Gardel de Medellín, Avenida Caseros 3033, la entrada gratis a las 11 de la noche. Martín Alvarado y Horacio Avilano Trío estarán en la esquina Homeromancia, Avenida San Juan y Avenida Boedo, entrada 20 pesos a las 12 menos 10. Altartango desde Mendoza estará en Notorious, en Avenida Callao 966, entrada 15 pesos a las 12 de la noche. Y la orquesta típica La Bidú de Florencio Varela estará en la confitería La Ideal, Suipacha 380, primer piso a las 24 horas. La actividad continúa, pero el tiempo se nos va, así que pueden chequear todo esto en fracturaexpuesta.com.ar. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Escuchamos Casa Azul de y por el dúo El Filón, que en instantes estará aquí con nosotros en el segmento de la entrevista. Mientras, algunos mensajes que llegaron al 4382-9327, 4382-9327. 9327. Agradecemos el mensaje de Mercedes del barrio Piedrabuena. También se comunicó Carlos de Villa Crespo, dice: felicitaciones por el programa, me hicieron reír mucho con los carriles exclusivos para milongueros en la sección de noticias. Y Silvia de la Paternal dice: hace poco que los escucho, pero me sorprenden los editoriales que hacen. Lo de hoy me pareció excelente, una absoluta verdad. Sigan adelante, dice Silvia de la Paternal, que se comunicó al 4382-9327. Y si no, aquellos que tienen servicio de internet pueden hacerlo al correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Más punch. Ok. Guitarra y arreglos. Con el tango. ¿Por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Dúo de tango. Nacido en el año 2003 en la provincia de Córdoba. Desembarca en Buenos Aires en 2005 y en 2007 recibe el primer premio del concurso Obra de Tango, Vals y Milonga del Fondo Nacional de las Artes. Ese mismo año también graban su primer disco titulado Da Capo Tango, que editan en el año 2008. Están con nosotros y lo presentamos ante ustedes, dúo El Filón. Nos acompañan Zulma Ontivero, guitarrista y vocalista del grupo, y Carlos Filippo, guitarrista. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Al ser de Cucuza Castillo, con quien hablábamos hace un ratito, no es un grupo, un dúo. Porque justamente no decía eso Cucuza, que ellos, Cucuza? O sea, sí, Cucuza Castillo decía, no, que un grupo de dos no es grupo. Ah, vos te refieres a Cucuza Castillo. A la cantidad. Está claro. Bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es un grupo o no? ¿Los podemos presentar como grupo al dúo El Filón? ¿O? Sí, sí, porque no, totalmente. Yo creo que sí. ¿Están en contra de Cucuza Castillo? Sí, totalmente en contra de Cucuza. Y le mando un abrazo de paso. Le mandamos un reabrazo, pero estamos. No está escuchando. Ah, en este momento, pero bueno. Bueno, y hablando de dúo, ¿qué permite al momento de trabajar musicalmente la formación de dúo? ¿Qué otras formaciones quizás no se evidencia? Bueno, la verdad que para nosotros es cómodo trabajar de a dos. Muchas veces cuando uno está en un grupo es difícil la cuestión de los ensayos y de coordinar un montón de cosas que a la hora de... Aparte, bueno, como somos matrimonio también es más. Eso ayuda mucho también. Ayuda. Ayuda. Ah, está bien, ayuda, en este caso ayuda. Hay cosas que están en contra como todo, ¿cierto? Pero bueno. No, pero en general ayuda. A ver, por ejemplo, ya que estamos hablando del terreno marital del tango, básicamente... Sí, exacto. La cuestión del dúo, digamos. Y de la pareja, además. Sí. Otra de las parejas es el dúo de Paulina Fine y Ezequiel Mantega. Sí. Ellos, piano y flauta, ellos tienenun lugar en la casa para discutir sobre el proyecto musical. No hablan en otro lugar. Claro, aparte, digamos, de la parte... De la casa, digamos. No, o sea, claro, en la convivencia, en el único lugar donde hablaban del tango es en, no sé, en la cocina, ponele. Y en el resto de la casa no se podía hablar de música. ¿Ustedes tienen algo así? ¿Se compran la revista Pymes de Clarín, que es lo que hacían ellos? ¿O no? No. Se habla en todos los lugares. No, cuando ya le decimos, bueno, basta. Hay alguno de los dos que dice, bueno, basta, vamos a hacer un guiso de lentejas, qué sé yo, nos ponemos a ver El Chavo, cualquier cosa. El ahí, Chavo. Sí, El Chavo, estamos muy cómodos con El Chavo. Sí. Bueno, siempre de chiquitos, pero ahora que tenemos YouTube, porque hace poquito nos compró una compu, estamos todo el día. Ponen el videos del Chavo. Todo el tiempo. El Chavo del 8. El Chavo del 8, que es algo, es magistral. Son los ídolos del dúo. Totalmente. Y no pensaron nunca en ponerle dúo Kiko, el dúo Don Chilindrí. Ramón, en todo caso, no. Bueno, che, vienen de Córdoba ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Y allí también trabajaban con tango? Sí, también con el tango. ¿Y qué tal el tango en Córdoba? Y la verdad que es como que es un campo bastante chico, Córdoba, digamos, para lo que es el tango. No ¿Por hay qué? Mucho espacio, digamos, para el tango en Córdoba. No lo hay. No, y mucho, o sea, no hay lugares para tocar. No hay lugares para tocar, sí. Totalmente. No. Pero ¿y el público? ¿En la ciudad tampoco? Sí, hay poco, ¿tampoco? La verdad. No apoyan, digamos, lo que es el tango. Digamos, apenas llegamos acá todo el mundo nos decía, no, pero Córdoba sí parece una ciudad, es una ciudad grande, claro. Que... Pero la verdad que sí, que el tango no tiene mucha cabida. Y para la gente, digamos, no es como es acá, que bueno, la gente está esperando ver un espectáculo, buscando. La verdad que allá un poco por ahí lo relacionábamos con Hernán, nosotros somos muy amigos de Hernán Reynaudo, bueno, le mandamos un saludo, que con él también coincidíamos, que bueno, a lo mejor quizá ya todo el mundo tiene casa con patio y todo el mundo tiene algún mango y dice, bueno, en vez de salir, hacen un asado en la casa, invitan a todo el mundo y se queda en la casa. La gente tiende a quedarse más en las casas. Mira, una cuestión social, digamos. Y yo creería que sí, porque acá todo el mundo busca salir por la cuestión de que más en el centro, bueno, está todo. Y bueno, en realidad es un gran centro esto para nosotros. Entre otras cosas. Sí. ¿No? Esa sería la explicación de por qué Ariel Ardit, Hernán Reynaudo, obviamente. Aureliano Marín, o sea, cordobés. Toda la fauna cordobesa. Se conocen desde allá de Córdoba. Yo estoy tocando con Hernán. He tocado todo, sí, 11 años con Hernán en Córdoba, todos juntos. Ajá. Sí. Como dúo. Hemos estudiado juntos con el mismo profe en el conservatorio. Sí, somos muy amigos. ¿No? Sí. Es verdad que empezaron a venirse porque no se bancaban y terminaron encontrándose todos acá. Claro, sí, porque la verdad es que está lleno de cordobeses acá. Ahora, sí. Hernán, Ariel, no, uy, se me confunden los cordobeses. Por no decir, Aureliano Marín tocaba cuarteto. ¿Ustedes también tocan cuarteto? No, la verdad no. ¿Como cordobeses no, sí, expresan el cuarteto? No, yo estoy... Tremendo. Estoy totalmente en contra del cuarteto, pero bueno, es una posición personal, ¿no? Bueno, no lo hablamos ahora, ¿te sí, parece? Sí, totalmente. La verdad es que Zulma, nos ha hecho sufrir un poco. El... En el 2005, bueno, que es el momento en el que desembarcan ustedes como dúo, vos ganás, obtenés el primer premio en el tercer concurso de canto, Andá a cantarle al Gardel. Sí. ¿Con qué? ¿Con un tango tuyo o con una interpretación? Con una interpretación, sí, con el tango Ventarrón. ¿Y cómo fue? Bueno, la verdad que fue, no lo esperaba, porque recién llegábamos, bueno, fue difícil, digamos, llegar, estábamos primero en una pensión, así que era una época bastante complicada, pero bueno, la verdad que bueno, me anoté y además, bueno, yo nunca le di mucha cabida, digamos, a la parte de cantante, si bien canto, pero como soy guitarrista y como que siempre le doy... ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió, pero bueno, bien. Ahora, ¿y qué representa ganar el Andá a cantarle a Gardel? ¿Qué representaba en ese momento? Tal vez materialmente hablando. Sí, bueno, la verdad que a mí me dio como mucho... Como puerta, sí, sí, se me abrieron algunas puertas y aparte, digamos, más importancia la parte de cantante y de empezar realmente a... En Córdoba no cantaba tanto, sino que tocaba más. Arrancaste como guitarrista, tus estudios son como guitarrista, sí, y después exacto, también como exacto, cantante. Y después sí, y ahora ya realmente canto y bueno, hacemos tangos, componemos con letra y música, todo. Da Capo, que es el disco que... ¿Cuándo se editó? Este año, pero este en ese momento. Y ahora, la verdad es que no recuerdo. En abril, bien. En julio, me parece. Bueno, sí, tiene casi en su totalidad obras compuestas por, sí, casi, sí, por ambos. Por ¿cómo ambos llegaron a esa decisión? Y no a la interpretación de clásicos. Y eso es como que se fue dando algo, sí, digamos, como muy... Espontáneo. Digamos, sobre la marcha, es como que... Es como estamos tocando los dos siempre en nuestra casa y bueno, y es como que, mira esto que salió, mira cómo te gusta esta melodía. Claro. Y eso es armando, digamos, hacia los temas, fue algo muy así. Muchas veces, muy simple, digamos. Muchas veces lo que escuchamos nosotros es que hay cierto reparo a la hora de largarse a la composición por el hecho de la comparación. Sí, totalmente. ¿Cómo vieron esa situación que es habitual? No, a mí la verdad que no me importó, o sea, pensar eso. La verdad que no. Es como que fueron los temas fluyendo así como venían y nunca pensé en estar comprando. Sí, aparte nosotros antes tocábamos guitarra eléctrica allá en Córdoba y teníamos algunos temas o digamos proyectos de temas. Y bueno, y la verdad que había ideas que en las cuales coincidíamos mucho y las pudimos empezar a hacer acá, porque la verdad que empezamos a componer después de que vinimos acá, nos compusimos todos los temas. Y a medida que estábamos grabando clásicos, estábamos componiendo y terminando letras de otros temas. Bien, estamos conversando con Zulma Ontivero, guitarrista y vocalista del Filón, y también con Carlos Filippo, guitarrista del dúo del Filón. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el próximo tema que vamos a escuchar? Cuatro días en Nueva Orleans, que es un foxtrot. Sí, a ver, ¿por qué la decisión de incorporar este género, este estilo de música? Gardel ya también había cantado varios foxtrot. Y la verdad que surgió también, porque bueno, yo tenía una idea de una melodía y bueno, a veces, con él empezamos a completarla y a hacer... Y la verdad que es como que la relacioné mucho con esta cuestión del blues y con la historia del blues, y nosotros hemos escuchado mucho rock de chicos y la verdad que hemos crecido con eso, sí. Y bueno, y la verdad que la melodía nos sonaba tan tan vivaz, digamos, tan rapidita, que por ahí decíamos, no, no, para milonga no es, para esto no es, y bueno, y como que entró, digamos, dijimos un fox. La letra es tuya, Zulma. Sí, ¿fuiste a Nueva Orleans? No, no. O sea, es una imagen. Es una imagen. La verdad que no. Permite, sí, sí. La imaginación permite volar, aparte, y viajar, sí, también. Y aparte, sí, bueno, cuando éramos más jóvenes estábamos enloquecidos con la película Encrucijada, por ejemplo, con Steve Vai. Y bueno, la verdad que tenemos unos recuerdos maravillosos de toda esa época. Y bueno, pude como plasmar, decir, bueno, vamos a pintar un cuadro de. Sí, lo que tiene el foxtrot, al menos en la parte melódica vocal, es como es un desafío también, porque sí, tiene como una variación, baja, sí, sube. Baja, sube, tiene esos recovecos propios de la interpretación vocal que implica un. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a Zulma y a Carlos, dúo El Filón, haciendo Cuatro Días en Nueva Orleans. Y me recuerda nada es eterno, ni una balada desafinada, ni tu promesa de cristal. Solo cuatro días en New Orleans, eternamente para ti. La dulce cadencia de tu blues será mi luz. El show va a comenzar, una oscura voz seducirá, arpegios sin final, escalas que hechizará. Esos jetes no son para mí, tu vida es solo un bar en penumbras. Cuando las sillas sobre las mesas te gritan vete a casa ya. ¿Cómo pasa el tiempo para dos amantes que no pueden torcer el destino? Solo me llevo la nostalgia de tu noble corazón. Mississippi silba una canción de fibras, pasiones y de un adiós, porque cada nota es una evocación de los que no pudieron ser felices, abandonados y condenados, teniendo rojo el algodón. Solo cuatro días en New Orleans, eternamente para ti. La dulce cadencia de tu blues será mi luz. La dulce cadencia de tu blues será mi luz. Ahí escuchamos al dúo El Filón haciendo Cuatro Días en Nueva Orleans. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Momento de cuestionario, escuchen. Tangomatic. Sí, Tangomatic es un ludomatic, pero tanguero. Tiene todas, gardelitos, bueno. Tiene ocas con la cara de Gardel. Y angelitos de la botica del ángel. Tenemos a Zulma Ontivero y a Carlos Filippo del dúo El Filón. Ellos van a responder una pregunta cada uno que el azar dispondrá. Tenemos un ludomatic, un cubilete de acrílico ovoide. Donde, sí, completamente ilustrado. Donde uno presiona, puede ser con palma, suena así, o con dedito. suena igual. Sale un número, ese número, o sea, tengo 6 preguntas. El número que diga el dado es la pregunta que yo les voy a hacer. Hay 3 preguntas que son muy serias y hay 3 preguntas que son muy boludas de tango. Así que arrancamos, Carlos, que sos el hombre. ¿Cómo no? Nosotros somos un programa machista. Salió el 6 y vamos al Tangomatic, ¿no? Que es el acá. ¿Qué va a ser del tango joven en 15 años cuando ya no seamos tan jóvenes? Responde Carlos Filippo del dúo El Filón, se acerca al micrófono. Es como que va a ser como siempre fue, es como el tango siempre va a estar vivo, pero con otras caras también, digamos. Quiero que ustedes seguramente no lo ven porque no están aquí en el estudio, pero mientras Carlos habla, tiene la guitarra en la mano, después vamos a escuchar una interpretación aquí en vivo, un tango de ellos. Le toqué la guitarra a Carlos Filippo. Y Carlos mientras habla se musicaliza. Habla y mientras toca. ¿Podemos musicalizar la respuesta de Zulma? Totalmente. Vamos. Perfecto. Zulma, le pasamos el Tangomatic. Bueno, ahí vamos. Palmas, Zulma, sale la pregunta cinco. Número 5. Esta es muy interesante. Justamente la pregunta es... Ah, bueno. ¿Qué es más interesante? Pensá, Sí. Debatir sobre la sexualidad de Gardel. Debatir sobre el país de origen de Gardel. Discutir si Sarli era Jetta y tocarse mientras hacemos esta pregunta. Escuchar a un sabedor de tango especificando la cantidad de veces que grabó Troilo. Discutir si Piazzolla es tango o no es tango. O ponerse a trabajar activamente por nuestro tango y construir un monumento. Está tendenciada esa pregunta. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Y a mí la verdad que la sexualidad de Gardel me genera... Sí, me generaría como una cosa de investigación, así para llegar como a un punto en concreto que no se ha llegado. Bueno, es la respuesta de Sul Montiviero. Mientras Carlos Filippo, ¿qué tocas? Escalera al cielo. Zeppelin. De Led Zeppelin. Está prohibido tocar acá. Música. Rock foráneo. Rock, bueno, está bien. Entonces, vamos, Carlos, con la próxima pregunta. Agarre. Última pregunta del cuestionario. Presione. La 4. ¿Qué dice 4? No, otra 6, vez 5, salió. 4. ¿Otra vez? No, 6, 5 y ahora la 4. Ah, 5 fue la otra. Sí, bueno. Venimos escalonados. Defina al tango electrónico. Y la verdad que no estoy muy al tanto del tema, pero está todo bien, o sea. Habla boca de jarro. Decí, tirá. No, dijo, está todo bien. Está todo bien. Bueno, no quiere polémica. No quiere polémica. Es como que a mí no me gusta mucho, pero está todo bien, o sea. No soy discriminatorio con ningún tipo de música. Perfecto, salvo con el cuarteto. Salvo con el cuarteto. Que ahí está. Ay, ¿cómo no me tocó a mí eso? Salvo con el cuarteto. A ver, Zulma, por favor. Bueno, no. Defínalo. Si ¿querés usted discriminar al tango electrónico? Quiero discriminar. Yo sí quiero discriminar. ¿Por qué? No. No me convencen ciertas cosas. Hay cosas que están hechas con un poco más de seriedad, pero otras que realmente ya es cualquier cosa. Y bueno, es como esta cosa de que los DJs tocan. Entonces, claro. Bueno, entramos como en la polémica esa. Papo DJ de Roma. Mi vida, Papo, el pobre, que no sabía qué decirle. Bueno, ¿qué tocas? Le decía, no. ¿Vos estás con Papo? Yo estoy totalmente con Papo. La pregunta complementaria para cuando la respuesta es totalmente negativa, como la que acabas de dar vos, es si tiene un amigo, su mejor amigo hace tango electrónico. Ah, no. No, de ninguna manera. Perfecto. Estamos... Sería muy... ¿Muy qué? Sería doloroso, digamos, si fuese un gran amigo que hiciera tango en electrónico, no. Sería difícil. No es para tanto. Estamos con los muchachos del dúo El Filón. Estarán este viernes 3 de octubre en Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745. La entrada $15 a las 21. Estamos escuchando material del disco Da Capo. Estamos presentándolo. No es estreno mundial, ¿no? En Fractura Expuesta. No. Ya ha sonado en algunas radios. Pero en muy pocas. Sí, muy pocas. Casi, muy pocas. Casi estreno. Un cuasi estreno mundial. Bueno, nos conformamos con eso. Nosotros, que ya es las 11:30, nos vamos al flash informativo del servicio informativo. Nacho Borda, la voz de las noticias, señor. Que no habla con nosotros, vos viste, ¿no? Canta las noticias. Que venga Nacho. Por favor. A informar. Pequeño retrato incompleto de un auténtico ser porteño. A los usurpadores habría que desalojarlos. El tema es de qué manera uno socialmente no genera un hecho de violencia y enfrentar pobre contra pobre. No, que la violencia no la ejerce el gobierno, el Estado. La violencia la ejercen aquellos que, no siendo adjudicatarios de esos edificios o de esos departamentos, van y lo usurpan. Eso es la violencia, eso es violento. Fractura expuesta, todo lo contrario. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Noticias en La Voz de las Madres. El Senado definirá el miércoles la movilidad jubilatoria. Amadou Boudou, titular de ANSES, afirmó que la principal virtud del proyecto de ley previsional es que le quita al Poder Ejecutivo la discrecionalidad para manejar las jubilaciones. También dijo que la ley es para aumentar los ingresos, nunca bajarlos. El titular de ANSES aseguró que se van a mantener las proporciones actuales y dijo que aún falta mejorar la relación entre jubilaciones y salarios. En tanto, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, cuestionó el proyecto oficial y dijo que la fórmula de la movilidad es insostenible y permite manipulaciones. Salta. Anunciaron una nueva línea de créditos para pequeños y medianos productores. Lo informó el ministro de Desarrollo Económico Provincial, Julio César Luctay, tras reunirse con productores de Rosario de la Frontera y El Galpón, en encuentros que fueron organizados por los intendentes de ambas localidades. El funcionario dijo que acceder a esta línea de crédito será fácil para los pequeños productores que tienen la voluntad de crecer. Además, adelantó que se programarán visitas a localidades para asesorar a los productores interesados. El mundo. Los presidentes de Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador se reunirán mañana en la ciudad brasileña de Manaus. Allí tratarán, entre otros temas, el proyecto para una vía comercial que une el Atlántico con el Pacífico y la situación interna boliviana. Abordarán también el ingreso de Caracas al Mercosur y cuestiones energéticas y de inversiones. En Buenos Aires, cielo cubierto, la temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 93%. La hora en todo el país, 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres. AM530. 2, 1, ahora. Televisión virtual de las madres, ¿la ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe, uno que no quiera creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro copo en la chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo como dirige. Si querés ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, miralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Se extiende hasta el martes 30 de septiembre la fecha final para la presentación de los resúmenes de los trabajos para el 7º Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos. Informes e inscripción, Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, sede 2, Hipólito Yrigoyen 1432, primer piso. congreso@madres.org. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La Voz de las Madres. En el aire, AM530. Sí, aunque no lo crea, esto también es un programa de tango. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Continuamos con Zulma Ontivero y Carlos Filippo del dúo El Filón. Vamos a repetir las próximas fechas del Filón. La que comentaba Germán, el 3 de octubre a las 9 de la noche en Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745. Después tenemos el 10 de octubre, a las 4 de la tarde en la estación de tren, en la estación Tren de la Costa, allí en San Isidro. Esto va a ser gratuito. Esto es La Salle al 653. No, al 653, no, 653. ¿Tocan habitualmente ahí, no? Sí, sí, la verdad que desde que llegamos tocamos más o menos una vez por mes. Y después el 14 de octubre a las 10 de la noche en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, también con entrada gratis. O sea, hay dos oportunidades para ver al Filón de forma gratuita: el 10 de octubre a las 4 de la tarde en la estación Tren de la Costa de San Isidro, y el 14 de octubre a las 10 de la noche en el Torcuato Tasso, Defensa 1575. El 4 de octubre es el Tren de la Costa. ¿4 de octubre? Sí. Ah, o sea, el otro día, del 3 al otro día sábado, del viernes de octubre. Sí, este sábado. Bueno, muy bien. ¿Ya están templadas las cuerdas? No, ¿cuánto hace falta para que se templen las cuerdas? No, horas y horas, ¿no? Uno empieza a sentir cuando... Y uno se pone medio, pero no... Y con la humedad, con esta humedad, no se templan. No se templan. La verdad que no. Es complicado, la guitarra es un instrumento muy complicado. Bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a hacer una milonguita que se llama Sin Ofender, que bueno, es nuestra, de nuestra autoría, con letra y música. Está en el disco. Que está en el disco y que bueno, habla sobre la reunión de unas amigas, que está inspirado en las reuniones después de mi salida de la escuela, las reuniones de ex egresados, o sea, esas reuniones que se hacen cada tantos años. Están todos a full con el Facebook. ¿Ustedes tienen Facebook? No, ¿no? No, es una página donde la CIA justamente no te pone, o sea, ubica gente, ¿no? O sea, pero ahí se ubican muchos egresados. Ah, no me digas. Sí. No. Bueno, está inspirada en esas reuniones, así que de las cuales fui pocas, muy pocas veces. Bueno, ya no voy más. Y está inspirada en eso. Está inspirada en eso. La moraleja es no voy más. La moraleja es no voy más, sí. El consejo es no ir. Bueno, dúo El Filón, aquí en vivo, en Fractura Expuesta. Sin ofender a nadie hablamos cuando nos juntamos en lo de la Juana Mustafa. El té es la excusa, lo que realmente queremos es cultivar esta sana amistad. Tan fraternales que somos una, todas leales, chicas de fiar. La chochi empieza, corta una porción de torta y mira con preocupación a la Mabel. Le recomienda una crema antiarrugas con zapallo y extracto de no sé qué. Gracias, querida. Vos come menos que a la papada que la pisas. Y así entre mate y mate, palo viene, palo va. Toda la artillería y las tazas en su lugar. La mesa se convierte en un ring y hay que boxear, pero sin ofender nuestra moral. Tocan bocina, se ve una renoleta destruida. ¿A quién vienen a buscar? A mí no, dice la Perla. Cuando vean un BM estoy lista para zarpar. ¿Cómo es posible? Y la hipoteca que hizo el Braulio salió a robar. ¿Quién es la rubia que vive en los desandales? La que fue amante de los leños atrás. Con silicones en la cola y en las colas y en la cara un mapa de la capital. Bajen el tono, está invitada. Hola, querida, unite al club y pasen unas horas en la Juana Mustafa, poniéndonos al tanto de la vida de los demás, mirando no contar a nadie lo he escuchado acá. Nos despedimos, chao. Mucha suerte, las voy a extrañar mucho. Ay, qué maravillosa es la amistad. Buenísimo. El dúo El Filón, escuchábamos aquí. ¿Qué estaban interpretando? ¿Qué estaban tocando? Creación del dúo. Exactamente, una milonguita que se llama Sin Ofender. Che, gente de mierda. Sin Ofender, pero... No, no, ¿cómo, señor? No, pero, no. Sin Ofender, pero No Volvemos Más. No Volvemos Más. ¿Cuántas muchachas eran? Esto pasó. Bueno, esto pasó. ¿Cuántas figuras tiene esa canción? Y bueno, esto, no, estas son pocas, digamos. Están como caracterizadas. Pero bueno, en mi experiencia éramos 46 mujeres. Y justamente por esto, sin ofender la moral. En la escuela de monjas. Así que 13 años en la escuela de monjas pasé con, ¿cuándo fue con 45 más? ¿Cuándo fue esto? Y yo salí en el 91 de mi escuela. No, pero el encuentro. Y el encuentro habrá sido. O sea, ¿ya usaba el Buen Fin de? Unos 3, 4 años después de salir del colegio. Ah, bueno. Hace un tiempo entonces. Hace bastante, sí. Lamentablemente cada vez queda más lejos. ¿Y vos, Carlos, cómo te llevas? Vos eras del industrial, ¿no? Claro, sí. Sí. ¿Y? Y éramos todos machos. ¿Y se llevan bien ustedes? Sí, todo bien. Sí. Bueno, ¿quieren? ¿Se despiden con un tema más? Como quieran ustedes. ¿Con qué? Vamos a ir con Sepia, ¿te parece? Bueno. Antes, ¿el disco dónde se consigue? En Cibals. Sí. En Cibals está. Sí. Corrientes y Callao. Corrientes y Callao. Y si no, en los conciertos de ustedes. En los conciertos de ustedes. El próximo, 3 de octubre, 9 de la noche, en Bien Bohemio, Sánchez de Loria, 745, 15 pesos la entrada. Bien Bohemio es una milonga. La casa de Titi Rossi. Se hacen espectáculos, sí. Sí, hay es como peñas también, algunos días en peñas. Bueno, ahí está. Lo regetea el alemán Snyder, a quien le mandamos un saludo. Bueno, si no, no le mandamos. Para ampliar información, www.myspace.com/elfilontango. El Filón Tango, sí. Ok, pueden escuchar algunos temas del disco. Totalmente. Todo suyo, El Filón. Gracias por estar en Fractura Expuesta. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Buenísimo el programa. Adelante. Como esperando una señal, un guiño celestial, fugaz, ese cantor fugaz, quedé sentada en el cordón con una carta y una flor, mientras las calles asfaltaban y don Pedro era un adiós. El tiempo es oro, pero yo detuve pronto mi reloj, anclándome en un turbio río. La primavera y el verano pasan pronto, solo es otoño en mi corazón. Di vueltas tantas hojas que por tontas se deshojan, soplaron crudos vientos que ni sur ni norte siento. La impiedosa arena del reloj se humedeció con tu traición, fatal y vil, no cae más. La flor de aquella escena y el cordón me encadenan, color sepia fue mi soledad. El dulce arrullo de otra voz que sin pedir perdón vino y fue un nuevo comenzar. Pero tu sombra en un disfraz me hizo naufragar y el frío entumeció mis venas, añorando tu calor. Tonta ilusión la de volver a leer mi página mejor, y el tiempo voló enloquecido. La primavera y el verano pronto pasan, siempre fue otoño en mi corazón. Di vueltas tantas hojas que por tontas se deshojan, soplaron crudos vientos que ni sur ni norte siento. La impiedosa arena del reloj se humedeció con tu traición, fatal y vil, no cae más. más. La flor de aquella escena y el cordón me encadenan. Color sepia fue mi soledad. Si hablamos de tango, no puede faltar el moñito. Voy a presentar a un galán de televisión. Ya lo contrató Adrián Suar para Canal 3. En el teatro, las chicas le piden la chalina, autógrafo. Para Chicacho Castaña. El aplauso fuerte para Juan Montalvo. Canta bien bohemio. Sí, a nosotros también nos llama la atención los que todavía usan moño para quedar más tangueros. El tango no es solo eso. El tango es ahora. El aplauso. En el barrio porteño de Constitución se desplomó una grúa sobre un estudio de televisión. El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Luego del dúo El Filón llega Carlos Bevilacqua. Hace 15 días... se lo veía con la mano sin ningún adminículo, sin ningún objeto. Hoy lo vemos aquí con un anillo. Eso quiere decir que hace 15 días era un hombre soltero. Hoy llega a Fractura Expuesta como un hombre casado. ¿Eso implica algo? Sí, que hemos cambiado de equipo nada más, pero voluntariamente. Muy bien, me alegra que sea así, Carlos. La vida sigue bastante parecida a como era antes. Muy bien, hoy vamos con esta relación, a ver, baile, tango y humor. ¿Está bien? ¿Viene por ahí? Sí, claro. Más específicamente la relación entre el baile de tango y el humor. En realidad pienso que la relación entre el baile y el humor se puede tratar desde diferentes ángulos. Yo elegí algunos, pero obviamente que son dos temas muy amplios y también las relaciones, las reflexiones que se pueden esgrimir son también muchas. En principio me pareció interesante reseñar a algunos de los artistas que se han dedicado a cultivar las dos disciplinas simultáneamente, y entre los históricos me gustaría nombrar a algunos, por ejemplo Carlos e Inés Borges, esta pareja que hace ya, yo diría, unos 15 años viene armando exhibiciones y pequeñas obras de variedades de humor explícito, porque ahí más que un ingrediente el humor está omnipresente, y tratan muchos temas diferentes, pero se ríen mucho de los problemas que hay en las parejas y también de los comportamientos excesivamente machistas que a veces tenemos los hombres. Ellos incluso hace muy poquito, en el último mundial, presentaron una obra en progreso con mucho éxito en Harrods, ¿sí? También entre los históricos me parece que hay que nombrar a Eduardo Capuzzi y Mariana Flores, dos bailarines más jóvenes que Carlos e Inés, que se caracterizan por combinar el baile con las técnicas de clown. Ellos incluso muchas veces se pintan las caras simulando ser también mimos, ¿no? Haciendo pasos de mimos y movimientos de mimos. Y en general lo que hacen también son exhibiciones en milongas. Y últimamente se los ha visto poco en las milongas en los últimos años, pero han seguido haciendo presentaciones en el CITA, que es un festival muy enfocado para los extranjeros, pero siempre haciendo cosas muy interesantes y cambiando lo que vienen haciendo. También Natalia Villanueva y su muñeca, yo no sé si ustedes la conocen. Bueno, ella fabrica sus propios muñecos, tamaño natural. O sea, baila con un muñeco. Sí, y lo que hace es atarse a los tobillos, sí, ¿no? Imperceptiblemente, esto si uno lo analiza, pero en principio no se ve, y el muñeco se va moviendo siguiendo sus movimientos, y juega mucho con la inercia. Bueno, me parece también muy interesante lo que hace. Ha estado bastante en los festivales Cambalache. Bueno, ella de hecho es una de las fundadoras del Festival Cambalache. En una tónica similar, digamos, bastante audaz en cuanto a los elementos y muy originales, Germán Salvatierra, el hombre de las cuatro piernas, que usa sus dos manos prolongadas con prótesis y hace muchos juegos con otras dos piernas que son genera, las claro, y hace muchísimos juegos que se parecen a los que se dan entre las cuatro piernas de las parejas cuando están bailando, pero otras combinaciones inverosímiles, ¿no? Que desafían toda lógica. Bueno, y también los hermanos Macana, ¿no? Que ¿en son... qué andan los hermanos Macana? Los hermanos Macana hace bastante que no se los ve acá, pero porque están laburando mucho en el exterior, como pasa también con Natalia. Enrique y Guillermo de Facio, ellos son, bueno, como imaginarán, dos varones que bailan juntos. Ellos son un poco pioneros en esto de bailar entre hombres, pero con alguna pretensión artística, ¿sí? Y hacen también shows humorísticos muy interesantes, donde juegan mucho con esto del machismo y de desafiarse. A ver, ¿quién? De hecho, recuerdo una declaración de los hermanos Macana, creo que en una nota tuya en una revista, Carlos, sí, donde tenía una postura polémica. Polémica, claro, por no decir otra cosa. Sí, muy conservadora. En relación al tango queer, digamos, al tango entre hombres. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y era curioso también porque son gente joven. Bueno, esto no, en principio no indica nada, pero uno supone que el conservadurismo va llegando con los años. Evidentemente bueno. No. Sí, sí, o por ahí se incrementa, pero... ¿Querés decir algo más? No, perfecto. Nada más. Y ya más cerca en el tiempo, también me gustaría mencionar a Inga Savitskaya, que es una bailarina rusa, que ha desarrollado un número que se llama Inga y su compañero invisible. Ella a través de... Bueno, no quisiera contar el artilugio, pues sería como... contar como el final del chiste. Sí, sí, o un poco descubrirlo. Pero digamos, ella baila con un compañero invisible que se va... materializando. Sí, primero se va vistiendo y después desvistiendo hasta que termina siendo solo un sombrero. Pero juega con esta técnica del Teatro Negro de Praga, o sea, un fondo oscuro, ¿sí? Y me parece muy logrado. Es más, creo que ha estado en televisión. Ella... tampoco es difícil verla en la milonga por esto de la apuesta que requiere, pero ha estado en el CITA y ahora está en un local de acá cerca del Obelisco, de reciente apertura en el ex Cine Metro. Sí. Bueno, en el último, después también me gustaría mencionar algunos ámbitos en los que se dan estos cruces. En el último mundial y ya en los mundiales anteriores siempre hay alguna pareja que juega, trata de competir en escenario con algún recurso humorístico y teatral. En el último fue muy llamativo y muy interesante lo que hicieron Fabián Peralta y Virginia Pandolfi. Fabián había sido campeón de salón hace 2 años. Bueno, este año salieron ellos quintos en la categoría escenario, haciendo algo muy logrado, ¿no? Que tenía mucho laburo encima, que era muy gracioso. ¿Era la pareja de Blanco, la famosa pareja de Blanco? No, me parece que no. Él tenía una máscara y ella estaba caracterizada como una onda muy Betty Boop. Ajá. Como un oso. Con un vestido con lunares, el peinado así como cortito hacia atrás. Bueno, y también tuve oportunidad de ver hace poco algo muy interesante que hace el actor Jorge Costa en otro local difícil para los argentinos por su precio, pero que tiene un show muy interesante, que es Tango Palace, ahí frente a la Rural. Él hace un personaje de un aprendiz muy torpe en una academia de baile y realmente es muy bueno lo que hace. Y ya más accesible, hay varios espectáculos que en los últimos años han apelado al humor más como un ingrediente. Por ejemplo, anoche en el Centro Cultural Borges siempre tuvo varias temporadas. Me gustaría, siempre el humor es desde el baile. Sí, o sea, bailando, ¿no? Bailando, ok. Y es sobre la condición humana y también sobre el tango y sobre el baile de tango en particular. Anoche, por ejemplo, juega mucho con las costumbres en la milonga y los comportamientos de la gente en la milonga, las maneras de seducir. Yo creo que para la gente que baila tango es un espectáculo que, si se repone, vale la pena verlo. Es de Camila Villamil y Laura Falcoff. Me parece que también Grotesca Aparición Trasnochada, que estuvo hace poco en el Globo y antes en el Maipo, juega mucho con esto de qué pasa en una milonga con la gente, cómo se relaciona la gente, y va un poco más allá. Muy bien. Grotesca Pasión Trasnochada. Bien. Por supuesto que si lo va a ver una persona que no es habitué de la milonga, ¿entiende? Es decir, el que es habitué de la milonga lo celebra más. ¿O? Sí, por ahí lo puede disfrutar más, pero la persona que no es habitué también lo puede disfrutar un poco como lo que pasa con las obras para chicos, ¿no? Claro. Que por ahí algún nivel de entendimiento se pierden, pero seguro van a entenderlo y van a disfrutarlo. Bien. No, seguro, eso es bien abierto. También se me ocurrió interesante tratar el tema del sentido del humor en la milonga. En realidad, estuve pensando sobre esto y pienso que no difiere mucho del humor que se da en general en las charlas con amigos o con la pareja en Buenos Aires, ¿no? En otros ámbitos o en las mismas, los mismos domicilios. Digo, está muy presente, me parece, en las mesas de las milongas, la cargada, la ironía, la crítica de los comportamientos y aspectos de los demás, la autocrítica también, la exageración, que me parece que también es un recurso humorístico muy porteño, como para pensar en cómo se da en, entre, digamos, la gente común que va a socializar a las milongas o a bailar a las milongas, la aparición del humor. Y también me pareció otro plano interesante, por ahí para iniciarlo, ¿no? Porque es bastante amplio, la presencia o la ausencia, más bien, del humor en el aprendizaje de baile. A mí me parece que no son muchos los docentes que apelan al humor como un recurso para enseñar a bailar, y que en realidad es una estrategia muy efectiva. Yo he tenido oportunidad de tomar clases con diferentes profes, y como para aprender siempre está bueno el efecto relajante que tiene el humor. Me parece que facilita la incorporación de nociones y técnicas que a veces son complejas, ¿no? Porque requiere como cierta abstracción y cierta coordinación y cierta desinhibición que no es fácil adquirir, o por lo menos para mucha gente no es tan fácil adquirir. Uh-huh. Muy bien. Entonces, esto, digamos, son como algunas puntas que me parecía interesante plantear, y tengo un par de conclusiones muy caseras. Sí, adelante. No, chiquititas. Ah, sí, no, sí, bien no. Breves. Uh-huh. Una es que me parece que el baile de tango y el humor están más relacionados de lo que en principio parece, porque esa solemnidad que se le atribuye al tango, más que un obstáculo, puede representar un campo fértil para el humor. ¿De qué manera? Lo humorístico es, para mí, lo fuera de lugar, lo sorpresivo, ¿no es cierto? Y cualquier debilidad que aparezca en esa rigidez que en principio presenta el tango puede ser motivo de risa, puede causar gracia. Eso por un lado. Por otro lado, el baile, como el humor, causan placer físico y psíquico, ¿no? Es algo que nos relaja, producto de la liberación de endorfinas. Esto está estudiado científicamente. Entonces, algunos de los efectos que tienen tanto el baile como el humor son los mismos, y por ese lado también se relacionan. Gracias, Carlos Vilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Muy bien. En 14 días. Gracias. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Como siempre, Nicolás Esquivel en la operación técnica nos acompaña. Gracias, Nico. Un último mensaje, Fanny Jesús, de Remedios de Escalada, para que no quede afuera. Felicito por el programa, me encanta la introducción con Mirtha Legrand, me hacen reír mucho. Tienen razón todo lo que esto de ser protagonistas, habla del editorial. El tango nunca envejeció, sigan adelante que el programa es un éxito. Bueno, hasta la semana que viene. Chau.